Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Estamos en la lucha, sepan disculpar este comienzo un poco desprolijo porque estábamos llegando a las corridas, yo tenía cita con el médico hoy, así que llegué sobre la hora y todo quedó en manos del doctor Zoidberg, el cual... Cuando eso ocurre las cosas fallan. Siempre, naturalmente, como debe ser. No por una cuestión de mufa, sino por una cuestión de natural antipatía hacia todo lo que representa este programa. Claro, totalmente. Bueno, maravilla, estamos tratando de juntar los pedazos y mientras tanto no nos molesta dar buenas noticias. Así que vamos a aprovechar y dar una magnífica noticia que es... Primero de marzo de 2008, en Buenos Aires, en el Estadio Obras, ahora le llaman Estadio Pepsi, no me gusta mucho la idea, pero... Primero de marzo de 2008, en Argentina, ¿sabes quién? Zona Antártica. Estadio Pepsi, no me gusta mucho la idea. No. Se llama así, Estadio Pepsi, no me, no me gusta mucho la idea, claro. No me gusta mucho la idea, parece una banda punk, en realidad, pero está bien. No, Zona Antártica, mi viejo. Tocan el primero de marzo de 2008 y nosotros tenemos La Cosecha para ofrecerte. La Cosecha es el nombre del tema que está en Unia, el último disco, ustedes saben, disco en el que se pasaron de algún modo del power metal hacia el metal progresivo. Entonces lo que escuchamos ahora es precisamente eso, The Harvest, Zona Antártica. We'll be right back. Así es, mi viejo. Este es Requiem por un sueño, programa número 34, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte, definitivamente, para seguirte pegando. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? Bien. ¿Sí? Sí, la verdad que muy lindo estuvo. Bien, no estaba acostumbrado a salir, No, y más o menos a... En dos en un año es mucho. Entiendo. Con la venida de Glenn. Claro, y no. Y ahora Graham Bonnet. Y aparte se complican los permisos en el geriátrico. Claro, mi cuota de rock ya fue cubierta para hasta la próxima visita de alguno de los dos. Ok. O de Turner, que está pendiente. O de Dio. O de, no, pero Dio va a venir con Black Sabbath y ya no es lo mismo. Ya no le gusta con Black Sabbath. No, sí, pero mucha no, guitarra, no voy a ir. Claro, lógico, natural. Es como muy de hombre. No lo que sí quedó abierta la posibilidad de que vuelva Graham. Sí. A lo mejor en el marco de esa gira que suele hacer... Con Turner, sí, haciendo temas de Rainbow y otro tipo de cosas. Sí. Pero bueno, lo de ayer quedó bien. Vamos a pasar a contar un poquito desde el principio, porque antes de eso tuvimos la exclusiva, sí, que van a ver volcada en la próxima Requiem, si llegamos a tiempo y si no, sí, en la otra. Sí, sí, sí, estará seguramente. Y ahí ya nos encontramos cara a cara con el hombre. Y bueno, y la primera sorpresiva noticia era que no andaba bien anímicamente, porque en medio de este viaje se enteró que la mujer le inicia trámites de divorcio. Claro. Así que ya el primer ahí, ni bien sentado, fue un baldazo de agua fría saber que no 27 andaba... 27 años casado y viene tu mujer y te dice, mira, quiero que hagamos separación de bienes y yo me quedo con los chicos. ¿Qué tal? Los chicos en realidad son dos gemelos de 22 años que él dijo que ya tienen la vida hecha, sí, y es lo de menos, pero una nena de 8, claro, que le partía medio el corazón, sí, tener que separarse. Así que no andaba muy bien anímicamente, pero enseguida se puso las pilas, se metió en la charla, que fue muy jugosa. Aclaremos algo a la gente que por ahí no entiende de lo que estamos hablando. Graham Bonnet, Rainbow, Michael Schenker Group, Impeliteri, bueno, su ruta, tiene 60 años. Ajá. O sea que no estamos hablando de un jovencito, por más que él sí quisiera sentirse así. Claro. De hecho se lamentaba enormemente de darse cuenta ahora que viene el divorcio, que está viejo y las chicas no le dan bola. Pero bueno, ¿qué vas a hacerle? Igualmente la tintura de pelo no soluciona muchas cosas. No, no, pero estaba bien predispuesto para la charla. Absolutamente. Así que, entre otras cosas, nos enteramos que está... reformando Alcatraz. Tal cual, esa fue la gran novedad. Claro, esa es la gran novedad, o sea, reforma Alcatraz, aunque sin ninguno de los miembros anteriores. Ajá. Y con el guitarrista, que seguramente es el lote más interesante a cubrir. Pensá que en Alcatraz estuvo Yngwie Malmsteen y luego Steve Vai, por lo menos. Entonces el guitarrista va a ser Howie Simon. Ajá. Que fue guitarrista de Jeff Scott Soto. Bien. Bueno, la charla ya la van a ver, como les dijimos, volcada en la próxima Requiem. Sí, señor. Y de ahí, directamente pasaron los días y llegó la hora del show, que nos convocó a todos ahí en la calle Niceto Vega. Sí. Y ya al entrar, al llegar, vimos que había un poco de demora. Sí. Aprovechamos para comer con amigos. Es buenísimo, a mí siempre me vienen bien esas demoras. Sí, porque alguno almuerza, perdón, cena antes, claro, no después, que se hace muy tarde. Ya va todo, va mejor predispuesto. Igual después de todas maneras terminamos yendo a la comida que sí, se había organizado, claro, pero nada más que para, tomamos un café, para hacer números. Sí, sí, para la historia, para charlar con los chicos de la banda también. La banda, por supuesto, está integrada por argentinos. Claro, Graham venía como solista, pero en serio, o sea, sí, solo. Sí, sí, sí, solista, como solito venía. Claro. Para tocar con músicos de acá, incluyendo a Gustavo Rowek en batería. Sí, señor. Adrián Subotovsky estaba en guitarra, y después estaba el Chino Retamoso en los teclados. No, la banda de 10 puntos. Sí, sí, la sí, verdad que... Sí, sí, maravilla. Tuvieron que lidiar con material de distintas épocas y de distintos autores, sí, pero sí, resolvieron todo... Muy bien, muy muy bien, fantástica, aparte con un entusiasmo notable. Y ahí en la puerta prácticamente nos encontramos con la noticia de que este hombre se había jodido la voz, sí, por un tema de cambios de temperatura tan comunes en Buenos Aires, que para los que viven en otras latitudes debe ser insólito, sí, venir y estar toda la tarde a 22 grados y que después a la noche haga 14. Sí, y luego como hoy de vuelta al claro, calor, claro. Y se conoce que en algún momento, por lo que nos contaba Eduardo, se le fue la mano con el aire acondicionado en la habitación, sí, sumado a que salió desabrigado una tarde y terminaron cenando en Puerto Madero, chao, que hacía frío y chao. La cuestión es que estaba jodido de la garganta, que en el arranque, la verdad, no se notó en lo más mínimo. No solo no se notaba el problema en la garganta, sino que no se notaba el paso de los años. No, los tres primeros temas fueron impecables en todo sentido. Abrió con Eyes of the World, sí, tal como abría Rainbow los recitales en la gira que él estuvo presente. No mi tema favorito, por cierto, pero siempre habrían así. Sí. Siguió con God Bless Video de Alcatraz, del disco con Steve Vai. Oye, lo pasamos aquí en anteriores programas. Y después pasó a Love No Friend de Rainbow. Sí. Que era el tema, digamos, que nosotros le preguntamos si la intención era esa y dijo que sí, era un reemplazo que compuso Blackmore para Miss Treated, okay, para no seguir haciendo Miss Treated, pero con la misma estructura. Sí. Y a partir de ahí hizo cosas del disco con Michael Schenker, dos temas de Assault Attack, dos temas del disco de Alcatraz con Ingui. Sí. Green Akuri, el que pasamos la vez pasada, yo pensé que iba a ser Hiroshima Mon Amour, que era el más común corriente. Claro, la cuestión fue que con la noticia de que no andaba bien de la voz, el show que estaba programado para 1 hora 40 se recortó a 1 hora 20. Y quedaron afuera el tema de los Beatles. Sí. O sea, creo que apuntó a quitar lo que menos identificación iba a tener en la gente. El tema de los Beatles, el tema de los Bee Gees, sí, porque lo hizo siempre en toda su carrera, pero lo sacó. Y Catch the Rainbow, porque The Rainbow, de la época que no era de él, pero que él cantaba en vivo, había ensayado Stargazer, sí, y Catch the Rainbow. Y sí, hizo Stargazer. Sí, Stargazer le costó, pero porque evidentemente... Hasta ahí estaba llegando, sí, con dureza, pero llegaba. Claro. Llegó... Le costó porque evidentemente, no solo porque el tema es ese tema, sino porque además ya se había resentido. Claro, bastante. Después, en la segunda mitad del recital, la voz no estaba tan bien como en la primera, pero le seguía poniendo una onda y se jugaba la garganta en cada canción, la verdad, claro, que... Sí. Nosotros, los que estábamos ahí nos preguntábamos cuánto de nosotros íbamos a llegar así a los 60 años. Claro. Más que eso, nos preguntábamos si alguno iba a llegar a los 60 años, de hecho. Porque 60 años, y jodido de la voz... Sí. Bueno, claro, evidentemente, no, y mal anímicamente. Y mal anímicamente, claro, o sea, no puede si ser. Así cantaba en esas condiciones, no me lo quiero imaginar. Claro, si lo agarras en un buen día, te vuela la peluca, pero mal. Sí. Pero el caudal de voz que tiene es un caso muy raro, muy raro. Vocalmente, Bonnet. Sí, porque además no comenzó como artista de rock pesado. Claro. O sea, no exigía la voz de la manera en que exigen los cantantes de rock pesado habitualmente, y cuando tuvo que adaptarse, se adaptó de una manera prácticamente corriente, no sé cómo decirlo. Pero tiene un vozarrón que parece que estuviera forzado al límite todo el tiempo. Sí. Y en realidad el tipo lo maneja todavía como para cuando decís, bueno, mirá, ya está alargando la garganta por la boca. No, ahí todavía sube, baja, acelera, vuelve para atrás. La verdad que es tremenda la potencia vocal que tiene. Así que después de Rainbow hizo, dijimos, All Night Long, así en el orden en que iba el disco. Hizo Eyes of the World, Sin Shoving Gone, hizo El Lento, que fue una sorpresa porque Rainbow no lo hacía en vivo, y Lost in Hollywood, no, con el que cerró el show, tal como se cerraban los recitales de Rainbow. Ajá. Y cuando dijimos, bueno, dadas las condiciones, lo que jugó la garganta y lo mal que estaba, no va a haber bis ni a palos. Y salió para un bis que fue Night Games, el único tema de la etapa, digamos, solista. Pero una cosa curiosa, que justamente charlábamos en el hotel, le preguntamos por las canciones favoritas y qué sé yo, y le preguntamos por Night Games, porque debe ser la más conocida de su etapa. Claro, era de aquel primer disco que conjugó a tantas estrellas y que sobre el que había grandes expectativas. El Line Up. Que se llamaba Line Up. El tema que apuntaba a pegar comercialmente era Night Games. Sí. Todas claramente. Estaba Cozy Powell, estaba Lord, estaba Mickey Moody, o sea, el plantel daba. Sí, y bueno, y apuntó como simple a Night Games, y no sé cómo le fue, pero bueno, el disco no tuvo a lo mejor la expectativa, no cubrió todas las expectativas comerciales. Pero Night Games era el caballito de batalla. Sí. Y cuando le preguntamos por el tema, dice que no le gusta cantarlo porque en ese tema fuerza mucho la voz, porque las pausas para respirar son muy cada tanto, entonces tiene que llegar con el aire sí o sí, y que era muy difícil de cantar. Sí. Lo dejó para el final y con la garganta jodida. Sí, notable, no. O sea que el tipo, lo que es entrega, 100 puntos sobre 100. Sí, estaba, que... por supuesto, estaba dentro de las circunstancias y más allá de lo personal, estaba muy contento. Sí. Va, el cariño de la gente, la respuesta de la gente. Sí, además había como suele ocurrir en estos casos, había un montón de músicos dando vueltas, conocidos. Sí, saludamos gente de toda la noche. Desde Sergio Berdichevsky, Mario Ian, Saúl Blanc, bueno, Walter Mesa, montones de gente. Sí. Así que muy lindo en general, después fuimos a comer, seguimos la cosa hasta altas horas de la noche, y redondeamos una visita de Graham Bonnet, que queda como uno de los puntos más positivos del año. Absolutamente, un tipo que nunca había venido a la Argentina, aparte maravilla. Se podía hacer un repaso poco menos de la historia de la guitarra en el heavy metal, sí, hablando con el tipo, sí, porque... Es terrible, el tipo... Richie Blackmore, Steve Bay. No, primero, bueno, en el interín, Schenker, Steve Bay, Yngwie Malmsteen, Impeliteri, Mickey Moody, o sea, todos los juntos, ¿viste? O sea, ¿qué más querés? ¿Qué te podemos ofrecer? Sí. Qué sé yo, faltaba que cantara en Metallica y después estaba con todo ya. Aparte, amigo de muchos tipos, sí, vive en California, lugar favorito de los músicos. Debe ser el primer tipo que nos habla maravillas de Richie. Sí. Sin reticencia. Nunca tuve ningún problema, no sé por qué dicen que es un tipo de... Es más, las noches que llevé a mi viejo a los recitales se fueron a tomar... ¡Claro! Fueron de copa, mi viejo y Richie, dice. Claro. Es una cosa... Vamos a traer un día a Glenn y a Graham en la misma habitación y que claro, que compartan mi opinión. No, Glenn siempre dice, cuando quiere es encantador, sí, pero tiene que querer serlo. Bueno, no, pero y si no, te caga el día, dijo. Claro. Pero bueno, se ve que como Graham estuvo poco tiempo, no alcanzó a ver. No alcanzó siempre, a la ira de Khan, no, claro, terminó. Siempre el primer disco y la primer gira es amistosa. Claro. Y después comienzan los problemas. Bueno, igual Graham no dura más de un disco. No, esa es la otra, el otro sino, ¿no? Que sí, lo persigue. Sí, tal cual. Nunca más de un disco en ningún proyecto. No, a menos que retome luego el proyecto, como fue en el caso de Impeliteri, que sí, años después. O Alcatraz, que él tenía el liderazgo. Alcatraz, que era su proyecto. Claro, él tenía el liderazgo. Pero cuando fue invitado o partícipe, estuvo nada más que un disco. No, puedo citar montones de casos, inclusive los discos de Anthem o cosas así, Sí, Blackthorn, que fue un proyecto, sí, y que al final no anduvo, bueno, montones. Bueno, le parece que cerremos el capítulo Graham Bonnet, sí señor, tal como fue anoche con Elvis. Eso, ¿le parece? Night Games, de su disco solista Line Up, Graham Bonnet estuvo en Argentina y lo disfrutamos mucho y lo van a ver reflejado también en la próxima regia. Tal cual, Graham Bonnet. We'll be right back. Muy bien, así tuvimos a Graham Bonnet. Pasó por Buenos Aires Graham Bonnet en su primera visita. Bueno, acá Lore se va a hacer cargo del MSN. Para los que se quieran contactar, tire la dirección. No, el papel. Ah, me dijo, tire la dirección, la tire entonces. No, ustedes los que piensan cuando le dicen que es una novela, usted dice ahí es más o menos 200 gramos de papel y 50 gramos de tinta. Claro. No, no es la idea. Para comunicarse por Messenger con este programa en vivo, radio.requiem@hotmail.com. Muy bien. Si no, para enviar material, para que lo pasemos, tienen radio.requiem@gmail.com. Muy bien. Y les recomendamos ir a nuestra página web, www.requiemweb.com.ar. Bueno. Lore, tira alguno del MSN, así vamos contestando lo que llega. Hay un muchacho que pedía un saludo muy especial porque su novia cumple años. Ah, mire usted. ¿Cómo se llama la chica y el muchacho? El muchacho se llama Sergio y la chica se llama Marcela. Bien. Para Marcela, feliz cumpleaños de todo el staff de Requiem por un Sueño. Tal cual, eso es bueno de tener, ¿cómo se llama tu novia? Novia, no, pero tiene un nombre, no, yo le llamo novia, porque también con las mascotas hago lo mismo. Claro, esa cosa. Claro, de hecho se llama Maximiliano. Maximiliano y Maximiliano y M&M, como las golosinas. Son dos dulces. Ok. Está bien, ok. También está Javier Isurieta. Sí, que mandamos un saludo. Que confirma su próxima visita a Buenos Aires. Ah, lo tendremos aquí en el programa como en las primeras emisiones. Ajá. Fantástico. Maravilla. Bien, aquí ahí tiene el reemplazo que estaba esperando para cuando yo me voy de vacaciones. Bueno, sí, qué sé yo. Usted, primera de enero. Usted es irreemplazable y eso no sé si es bueno o es malo. Ya lo sabemos. Ok. ¿Qué más? Cuente. Preguntan si saben quiénes son los invitados para el show de Maiden. No, es más, me interioricé muy poco hasta ahora de lo del show de Maiden. O sea, sé que las entradas están caras y que ya se están vendiendo y esto, pero me interioricé poco realmente. ¿Qué más? Contame qué más. Le mandan un saludo a Dr. Faber y dice que se acuerda del informe retro de Raymond en Epopeya. Ajá, lo escribí yo con otro seudónimo. Ah, y dice que es fantástico, que con la anécdota de cuando Richie lo agarró a Jolly Sandler, le dijo, pará con las sutileces que no son suyas. Sí, famosa anécdota, que lo agarró del cuello. Sí. Porque la gente ya estaba enloquecida en Europa. Ajá. le gritaban de todo y salía con camisas como la que yo tengo puesta en este momento. Claro, no, es para decir cosas terribles. Y aparte por los movimientos y todo, dice que iba hasta la batería y volvía al frente así haciendo como movimiento de caderas. Y un día Blackmore se saca y en el camarín lo agarra del cuello y le dice, pará de una vez con las puteces. No sos Judy Garland, le dijo. Ese es mortal. Y pregunta si tenés alguna historia así de Graham Bonnet. No, Graham, sí, bueno. Ayer, por ejemplo, hizo una de las cosas que Blackmore señalaba siempre que detestaba, que hiciera, que sentarse en la tarima de la batería. Totalmente. Sí, porque perdés la visión cuando estás atrás. Claro. Es como si no hubiera un cantante y lo estuviera haciendo playback. Sí. Y le decía que no hiciera eso y siempre lo hacía. Y la otra que nos confirmó él, que fue cierta, que el look, bueno, ya saben, el look de Graham no tenía nada que ver con Rainbow. Ayer, por ejemplo, intentó cantar de vuelta de traje, pero el calor no lo motivó a quitarse completamente saco, camisa y musculosa. Sí, pidió disculpas, dice, por ver un viejo desnudo y qué sé yo, esas cosas. Bueno, pero normalmente... Ya te digo, no vamos a llegar así a los 60 años, así que está todo bien. No, está en un estado físico impecable. Impecable, vamos. Vegetariano, el pibe. Claro. Qué sé yo. Y el tema era el look, que era completamente distinto. Pero sobre todo, más para la época, el pelo corto. Uh-huh. Entonces dijeron, Graham, dejate el pelo largo, aunque sea de a poco, para ir teniendo un look más parejo toda la banda. Y en cuanto iba más o menos queriendo crecer, ya lo tenían controlado, porque John se quejaba de que estaba con el pelo, le estaba creciendo mucho. No, dejate de joder. Y Richie dijo, vigílenlo. Y un día se escapó por la ventana de un hotel y se fue a cortar el pelo y vino con el pelo rapado. Sí, sí. Y dice que Blackmore convocó inmediatamente a una reunión de la banda. Dice, bueno, el motivo es el pelo de Graham, no podemos seguir así. No, y todos dijeron, bueno, sí, dijeron, bueno, nada, no, dejate de joder, ya está, ya se lo cortó, la fangulo. Blackmore se la tuvo que comer porque otra solución no había, y él siguió cantando con el pelo extremadamente corto para la época y para lo que era. Sí, como anécdota, la que es terrible es la de la que motivó su salida del Michael Schenker Group. Sí, esa fue muy dura, claro, pero como pidió dura. Justo una de Rainbow. Después ellos grabaron el disco Down to Earth en un castillo. Marco más que propicio para las bromas de Blackmore, sí. Que siempre tuvo un sentido del humor muy muy pesado y muy proclive a las cosas relacionadas con fantasmas, todo eso. Sí. Dice que estuvo horas preparando en absoluta soledad un sonido de guitarra que era espantoso. Y se levantó una noche a las 3 de la mañana, enchufó los amplificadores al mango y empezó a hacer ese que era un raspado de la cuerda o algo, sí. Que era horrible. Y se cagaron todos de miedo mal pensando que eran fantasmas o apariciones o cosas así, porque Donaire era absolutamente cagón con no ese digas. Tipo de cosas. No, sí. Vos. Y lo tenían enloquecido con... Pero Bonnet era un personaje. No, sí, sí. Bonnet era un personaje. En esa época dice, un día llegaron a los ensayos y decían, no me siento bien. No, no ando bien, la verdad que hoy no sé si voy a poder cantar porque no estoy bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Dormiste mal? No. ¿Pero algo que tomaste? ¿Estás tomando algún remedio? No. ¿Y algo que te cayó mal cuando comiste? O sea, tenés razón. ¿Qué? Ayer y hoy me olvidé de comer. No, ¿cómo te vas a olvidar de comer? Bueno, era medio personaje. Claro. Y hace unos 10 minutos que me olvidé de respirar. Claro, de hecho. Por eso pero es bueno, violeta. Por ahí sí, debe ser no, eso. No, sí, era. Ah, terrible. Bueno, maravilla. Bueno, vamos con lo siguiente, si les parece bien. La vez pasada nos habían pedido lo nuevo de Steve Grimmett, aquel fabuloso cantante de Grim Reaper. Ajá. Que pudo llegar a ser el cantante de Iron Maiden alguna vez cuando estuvieron buscando reemplazo para Bruce Dickinson. También tuvo otra banda, ¿no? Que hacía una onda más cover, ¿vale? Sí, Lionheart. Sí, totalmente. Digamos que la Steve Grimmett Band, que es lo que tiene ahora, es como una síntesis de ajá. cosas de la carrera. O sea que de Personal Crisis vamos a escuchar Fallen, Caídos, ¿sí? Y de paso tengan en cuenta, piensen, imaginen, fantaseen cómo hubiera sonado Iron Maiden con esta voz. Me Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño. Jueves de 18 a 20 horas. Conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Bueno, señoras y señores, vamos a ir con algunos anuncios, si le parece bien. Vamos a ir tirando y... Si no, no los anuncio literalmente, usted sabe cómo es esto. No insista con los chistes. Son chistes visuales, claro. Ideales para radio. Bueno, tire alguno, a ver. Tire alguno. ¿Tiro de vuelta? No, dele. Viernes, vamos a empezar bien atrás. Ajá. Viernes 28 de diciembre. Sí. A las 18:30 horas. Sí. Se van a presentar en el Asbury de Rivadavia 7523 de Flores. Byron, Agium, Metal Inc. y Hexatónica. Ajá. Sábado 15 de diciembre. En la trasnoche, a las 2 de la mañana, hay un tributo a Black Label Society a cargo de los muchachos de Insobrio. También, la película de 7523 de Flores. Muy bien. Jueves 20 de diciembre, sí. Guitar Show con Karina Alfie, Diego Miraji, Marcelo Roasio y Daniel Telis. Muy bien. En el ND Ateneo de Paraguay 18 de Capital, a partir de las 21 horas. Bueno. Yo les voy a informar, acá nos envió un mail Teresa Salto, la ex-manager de Orcas. El día 12 de diciembre a las 19 horas, gracias a la iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, se colocará una placa en homenaje a Osvaldo Civile. Esto es en la Plaza de San Espeña, ubicada en Avenida América y vías del Ferrocarril General San Martín. ¿Sí? Entonces, 12 de diciembre, 19 horas... en la Plaza de San Espeña, ubicada en Avenida América y vías del Ferrocarril General San Martín, por la iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por acá? Brujería en Argentina. Ajá. Diciembre 6 y 7. Sí. Junto a Crisium, Claustrofobia de Brasil, Dualcore y Coalition. Sí. Los teloneros se reparten entre los dos días, no imagino, son todos. Me imagino, sí. En el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800 de Capital, a partir de las 17 horas los dos días. Hoy y mañana, qué joda. Ajá. Tributo a Dream Theater. Tributo a Dream Theater. Sábado 29 de diciembre, 23 horas puntual, en el Asbury Rock de Rivadavia 7523, van a estar Pionero, Kiri Eleison y Helker. Bien. Kiri. Ok, mira, los chicos mandaron un mail diciendo, agradeciéndome por corregirle el nombre cada vez que usted lo dice. Ah, muy bien. Cosas de internet, ¿vio? Dele. Kiri. Dele. Las bandas Throwdown y It Dies Today, sí, se estarán presentando por primera vez en Argentina en el marco de su gira sudamericana. Hoy y mañana, a las 19, están tocando, sí, en el Salón Pueyrredón. Ajá. De Avenida Santa Fe 4560. Sí. Así les queda el show de mañana a las 19. Totalmente. Dice, teloneadas mañana, porque el día de hoy ya están tocando, por Knockout, El Eterno Enemigo y Mil Caras. Bueno, está bien. Bueno, déjelo ahí, luego continuamos con los anuncios. Y vamos con material que nos enviaron a la dirección de radio.requiem@gmail.com. ¿Le parece? Dale. Una banda colombiana que nos envió su demo, se trata de Rainfall. El tema que vamos a escuchar es As Eternal As Death, es decir, tan eterno como la muerte. Esto es de un demo que se llama It Ends Where It Begins, es decir, empieza... donde termina. Ajá. No, termina donde empieza, eso mismo. Esto es Rainfall, señores. We'll be right back. Bien, no voy a describir lo que está haciendo Solver porque no, no vale la pena, honestamente, pero bueno, está bien, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿qué trajo, dígame, además de estar haciendo Vamos a poner tontería? El toque sureño a la velada. A ver, che. Con los viejos y queridos Allman Brothers. Oh, mire usted. En vivo. Y ayer justamente mientras estábamos charlando con Graham en el boliche este, pasaron a Warren Haynes. Exacto, en pantalla gigante. Sí, sí, tal cual, mire usted. Una muy buena opción. Así que de un show del año 72, sí, vamos a escuchar a los Allman Brothers haciendo el tema One Way Out. Buenísimo. Tengan en cuenta que si los Lynyrd Skynyrd son los padres del rock sureño, los Allman Brothers son los abuelos. Más o menos. Claro. O sea que continuamos añadiendo dinosaurio tras dinosaurio a nuestro catálogo. Sí, totalmente. Pero bien vale la pena pasar los Allman Brothers en este programa. Mientras yo sigo jugando Paper Golf. Vos seguís Paper Golf. Greg Allman, entre paréntesis, entre otros logros interesantes, tuvo a Cher en su edad de oro. Y a la pornostar Savannah. Sí, yo igual me quedo con Cher. ¿Sí? Sí, entre aquella época. De aquella época. O sea, antes de que se convirtiera en símbolo para los travestis del mundo. Antes que saliera con Gene Simmons. Claro, sí, sí, hasta antes que la arruinara Gene Simmons por completamente. No, esa es la idea. Entre Sony y Gene Simmons. O sea, el único momento que valió la pena. Claro, claro. Cher. Sony and Cher. Claro. Claro, eso, el momento en que estaba hecha una diosa absoluta, la agarró Greg Allman, que tenía muy buen archivo, parece. Así es. Bueno, estos son los Allman Brothers, che, qué joder. man. Oh, just a mad B.O. man. Mm-hmm. Lord, it just might be your man. Oh, baby, I just don't know. Bueno, siga usted tratando de invocar ahí en el Paper Gol. Un horror. ¿Algún mensaje del MSN? Hable ahora o calle para siempre, por lo menos hasta el próximo bloque. ¿Sí? Pero si no, vamos con más anuncios. La chica que cumplió años quiere retribuirle el cariño a su novio. Ajá. Así que le manda un beso grande. Bien. Sí, Aniela de Santa Fe, y el otro era Petro y su abuela. Mire usted, bueno, para saludos. Petro y su abuela, saludos. Aniela puede ser Daniela, que le pifió a la D. Sí, o se llama Aniela y... Caramba. Sí, hay nombres muy, muy... Y extraños. Después están los muchachos del Ciber. Ah, del Ciber Siberia, mandamos un saludo grande ahí. Que escuchan los programas después de las 12 de la noche, las repeticiones o las bajadas de internet. Tal cual. Y se castigan con esto. Muy bien. Tiene anuncios, mi viejo. Hay gente que amenaza con venir a presenciar el programa... Sí. No es algo que recomendemos. No, por cierto. Pero si quiere perder su tiempo miserablemente, claro, no tenemos que nosotros que privarlo. No somos un espectáculo digno, por cierto. Claro. ¿Mm? Bueno, ¿quiere continuar con la grilla de espectáculos? Sí, por favor. Lo escucho. Sanguinary Fest. Ajá. El 8 del 12 es noche de tributos. Ese es Sanguini. Me imagino yo. Wiri. Wiri es un personaje. ¿Ah, sí? Un muchacho, ¿no? Bueno, Sanguiri. Sanguiri Fest, noche de tributos. Sí. El 8 hay tributo a Heart, Bon Jovi, Kiss, Motley Crue, etc. Ajá. A las 23 horas puntual ya está la primera banda sobre el escenario en el Asbury Rock Club. Es decir, si no te interesan las bandas tributo, no es el lugar para que estés. Pero exacto. Si te va, sí. Por ejemplo, a Heart lo va a tributar Venus. Venus. Bien. A Bon Jovi, Crush. Crush. Crush. Bien. A Kiss va a ser tributado por Bloom. Ajá. A Motley Crue lo va a tributar Lauder. Ajá, sí. Y también se va a presentar Hollywood Beach. Sí. Que va a ser covers variados. Me parece muy bien. Una noche a puro glam ochentoso. Ok, me parece fantástico. ¿Qué más? Bien. Dice aquí, llega a Buenos Aires la nueva psicodelia barcelonesa. Ajá. Sidonie. Sí. El viernes, mañana, 7 de diciembre, en el Under Club, a las 2 a.m. Listo. Esto es el Roxy, dice acá, de Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Sí. Que opera después de las 12 con otro nombre. ¿Por qué? Dice, Under Club a las 12 a.m. Entre paréntesis, Roxy Club. Ah, puede ser que tenga dos. Cuando es otro tipo de público, bisagra. Claro. Claro, totalmente. Y el sábado 8. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Santana Bar. Sí. Ah, yo pensé que ese era el lugar donde tocaban. Ah, Santana no, Bar, ¿no? Verdad. Santana Bar es la banda a las 21 horas con Hojas y No Disco. En Presidente Perón 414, ex Gaona, de Ramos Mejía. Bien. Y de ahí se van al Salón Pourredón, donde se van a presentar a las 3 de la mañana. ¿Cómo es esto de la regulación de Cromañón? No tengo idea. ¿Cómo? A las 3 de la mañana, tarde, es un poquito tarde. Sí, bueno. Bueno. Juntos, por primera vez en Argentina, Marduk. No, Santana Bar es un lugar también. No, sí, Santana sí. Bar, ¿y cómo se llama la banda de esto? Sidoni. ¿Sí? Claro, Sidoni se presenta en el Underclub, ah, y después el 8 de diciembre en Santana Bar. Y a las 3 en el Salón Pourredón. Exactamente. Ah. No podía ser, sino yo era pensaba... Era un buen nombre para una banda, Santana Bar. No sé si era un buen nombre, qué sé yo. No, pregunto no a quién. A Santana. A Black Sabbath, claro. Claro. No, en fin, sí, la otra vez pasamos uno que le daban así en tributo a Sepultura, King Crimson y Pastoral, daba para todos. Hoy yo traje una banda que entre las influencias tenía a Prince y Ozzy Osbourne. Claro, totalmente, que hacen un dueto bueno, alucinante. Ayer les anticipaba, yendo al recital, que noto esa tendencia en el cine norteamericano, me está preocupando mucho. Ajá, bueno. Vi una película que es una mezcla de JFK con un capítulo doble del Crucero del Amor. Okay. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Después le voy a dar el nombre. Bueno, por favor. Y vi una película que es una mezcla de Unforgiven, Los Imperdonables, de Clint Eastwood, con Estados Alterados de Ken Russell. Buah, ya ambientada en el antiguo oeste. En el oeste. Mire usted, bueno. La primera, sí. JFK mezclado con el Crucero del Amor, sí. Se llama Bobby. Bobby cuenta el asesinato del hermano. Sí. De JFK, de Bobby Kennedy, sí. Pero enfocado desde lo que le pasaba a la gente que estaba en el hotel ese mismo día. Ajá. O sea, ¿qué le pasó a la gente? Como lo pusieron amor, que había las historias de los pasajeros. Sí. Bueno, acá los pasajeros del hotel, y a la noche matan a Bobby. Mirá vos. Dirigida por Emilio Estevez. Por Emilio Estevez. Bueno, qué loco. Y la otra, ajá, se llama Renegade. Renegade. Es el que hace de protagonista, siendo una película norteamericana, es Vincent Cassell. Ajá. Sí, sí. No tenía noticia de ninguna de las dos, mire usted. Está también la encantadora Juliette Lewis. Encantadora y... para vos, yo sí, paso. Y van a darse un detalle, el tipo que hace de padre de Juliette Lewis es el padre. El padre de la vida real. Geoffrey Lewis. Mire. Que es un actor que lo hemos visto alguna vez en películas de terror y clase B. Sí. Es el padre y hace de padre. Un amigo mutuo, una vuelta, explicó algo que me definió completamente lo de Juliette Lewis. Y dice, siempre tuve debilidad con las chicas que tienen un poco de cara de síndrome de Down. Entonces Juliette Lewis estaba al tope de sus posibilidades. No, a mí no me da ese perfil. A mí me da completamente, no, nunca me gustó ni me gusta para nada. No es, ni siquiera ahora que está mejor que antes cuando era... Ahora está de grande, está mucho más está mucho más mejor lindo. Que de adolescente, sí, que, era, sí, que para sí, mí sí. Era un horror. Pero bueno, está bien, qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, dijimos que van a estar Marduk, Vader, Behemoth y Obituary juntos por primera vez en Argentina. Lo presenta usted eso, sobre el escenario, sobre ¿verdad? El escenario con sí, esta camisa. Con la camisa hawaiana esta que tiene ahora. Pero esto es mucho más adelante, el 25 de... ¿Es una camisa hawaiana o son retazos de la cortina de la abuela? No, es mi camisa de verano. Ok. 25 de marzo. Nos estamos yendo un poco marzo, al carajo, ¿no? De marzo. Bueno, estamos anunciándolo porque es novedad. Y 22 de abril. Pero es la novedad del anuncio. Recién ahora se conoce, por eso. Bueno, el 22 de marzo, Marduk y Vader. Ajá, vaya preparándose, eso le voy y a decir. Y el 22 de abril, Behemoth y Obituary. Ya parece época, no sé si puedo ir con esta camisa. Vaya con esta camisa y con la muñequera esa de clavos que tiene, claro. Estilo Kerry King, y va a quedar fantástico. Bandas invitadas, Secta y Dementaria. Ajá. En el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Bueno, muy bien. Seguimos más? A todo ritmo con Oria Gente Naranja. Este sábado 8 de diciembre en la Cantina de Pasco y calle 894 de Quilmes. Bueno. Metralla, Harpoon, El Patrón. Espacio, por favor. Metralla, Harpoon, El Patrón, Reacción y Eternal. Sí. A las 21 horas. ¿De qué día? No lo sabemos. No dice el día. No dice el día. No, usted y sus impresos me tienen harto. Ajá. Bueno, un día de estos van a tocar en el XLR Club. Ya está, no está la fecha, así que para qué continuar. No, este es un tema, este es otro tema de las gacetillas que te envían por internet, que también es bueno declarar. Pero cheque la información. Está bien, pero le voy a explicar algo. En la calle Tribulato, sí. 449 de San Miguel. ¿Algún vecino que se acerque y pregunte y nos Normalmente, informe? Normalmente los envíos que te hacen por internet te lo hacen en forma de flyers. Ajá. De JPGs o de lo que sea. Lo cual, luego, cuando tenés que hacer una lista de las cosas para leer y para anunciar, no lo podés copiar y pegar, lo tenés que copiar a mano. Ajá. Con lo cual, tenés más posibilidades de error y a que te olvides algún dato y bueno, etcétera. Entonces, sería muy piola que las bandas se ayudaran, que además de mandar el flyer, manden la información para cortar y pegar y poder de armar esa manera, una agenda. Claro, que lo piensen con ese criterio también, ¿no? En fin. El domingo 16, sí, en el Asbury Rock, ya le dimos dirección mil veces, Eidillion presentando Secretos. Estupendo. Casi fin de año, 29 de diciembre, a partir de las 18:30, sí. Anomalía, Moon Ra, que vienen desde Córdoba, ajá. Insobrio, Sorgsen y Human Device, muy en el Asbury Rock, muy que bien. Ya saben dónde queda. Sí, señor. Y se van las dos últimas. A ver. Lady Macbeth, con qué nuestro maravilla. Amigo Astro a la cabeza. Qué maravilla. En vivo en La Colorada, de Yerbal y Rojas, presentan temas de su próximo álbum, Eye of the Moon. Habrá que estar. Este domingo a las 21. Y sí, habrá que estar. Y Logos, ajá, en concierto este 15 de diciembre próximo en el Estadio Pepsi, ex Obras, uh-huh, a partir de las 19 horas junto a Paranoia, Blindado y 21-12. Bueno, justamente los chicos de 21-12 iban a pasar hoy, pero por problemas ajenos a su voluntad no pudieron venir. Pero de todas maneras vamos a pasar un temita como para recordar y para cerrar esta tanda de anuncios del día de hoy de Requiem por un Sueño. O sea, señores, esto es 2112 con Hollow. Aprovechar y vamos a tirar una novedad más. Finlandia se ha convertido en una especie de epicentro europeo de la movida pesada. Imagínense, en otra época, quién lo hubiera dicho. Pero con mucho talento y tesón, es decir, por prepotencia de talento sobre todo, fueron saliendo muchas bandas y siguen saliendo muchas bandas de Finlandia. Entonces, los guitarristas de algunas de esas bandas han hecho un proyecto, uno más, que justamente se llama Guitar Heroes. Ajá. Héroes de la guitarra. Le leo quienes integran el disco. A ver. Timo Tolki, sí, de Stratovarius. Alexi Laiho, de Children of Bodom. Rope Latvala. Rope. Ese es un Rope. Rope Latvala, de Children of Bodom. Empu Vuorinen, de Nightwish. Esa Holopainen, de Amorphis. Nino Laurene, de Thunderstone. Mr. Crab, de Bleak. Mikko Salovaara, Eso es lo terrible. Uno nunca está muy seguro de cómo pronunciar cuando hay dos A's o cosas así. Mico Salovara, de Kiwas. Tuomo Loujio. Parece más japonés. Sí, sí, la verdad. Prepárate para Sakari y Etala. Claro. Claro, Sakala y Atala suena, ¿viste? Que es de Tarot. Y Euge Balovirta, de Godsplay. ¿Sí? Sí. Tenga un país que nos ha dado a Tony Kako y a Anti Coco. Bien puede seguir produciendo nombres fabulosos. Pero ¿verdad? ¿Qué hace que bien. Estos ilustres desconocidos se asignen a sí mismos el título de Guitar Heroes? Y bueno, son... No los conoce ni la madre. No, ¿cómo no? Dejémonos de joder, Guitar Hero es otra cosa. Bueno, no sé, ¿a qué le llamás Guitar Hero? Sí, Guitar Hero es una figura de renombre, de años de prestigio, pero trayectoria, amado por las multitudes. Timo Tolki Stratovari. No. Bueno, Alexi Laiho, Children of Bodom, no sé, yo lo anotaría. No lo conozco. Empu Borinen, lo anotaría. No, bueno, ok. Pasa para vos, no existe ninguno, porque vos no estás... Y los demás, fracasados, no losers. Estás familiarizado con la escena finlandesa. Sí, esos son Guitar Heroes, entonces. Bueno, escuchalos. A ver, vamos a probar. Aquí el primero, el que lleva la voz cantante, es Nino Lauren, pero participan todos los demás. ¿Nino de Laurentiis? No. Pero en 12 Donkeys, es decir, en lugar de 12 monos, 12 burros, ajá, participan todos. Es el primer tema del disco. Vos escucháis y decime si no valen la pena como Guitar Heroes, precisamente. Esto es, bueno, Nino Lauren and Company. We'll be right back. Muy bien, señoras y señores. Una porquería. No le gustó. No. Demasiadas notas para es hacer. Más, me voy. Bueno, está bien. Me voy a buscar a Roger Corman. ¿Qué es lo que le traen, disculpe? El nuevo box set de Roger Corman Collection. 8 películas en 4 DVDs de 2 caras. Bien, entre las cuales se cuentan... Bloody Mama. Sí. El hombre con los ojos de rayos X. ¿Con Ray Milan? Sí. Ajá. El entierro prematuro, que ya la tengo, sí. Es la única que se me repite. ¿Con Vincent Price? No, con Ray Milan. Ah, era esa, de la tanda de Vincent Price, sí. Y justo no pudo, sí. Y la hizo Ray Milan. Mire usted. Trae The Trip, ajá, escrita y protagonizada por un joven Jack Nicholson. Sí. Trae 2 de motociclistas, así de pandillas de motoqueros, sí, de los 70s. Trae una que se llama Gas, con varias heces, sí, sobre un escape de gas que mata a todos los mayores de 30 años en el mundo. Claro, lo de gas es un onomatopésico. Claro, exacto. Tal cual. No me acuerdo qué otra más, pero muy package, muy interesante. O sea, nos abandona para ir a buscar unas películas. Unas películas que okay, me tengo que ir hasta Palermo. Entiendo, su este... Pero la buena noticia es que el jueves que viene no vengo. Buah. Está bien, ok. Porque eso... comienza el Festival de Jazz de la Embajada Italiana, auspiciado Festival de Jazz Italiano. Sí. Que auspicia la Embajada en el Teatro Coliseo y estoy invitado a la gala de apertura. Sí, es bueno que de vez en cuando te tropieces con algo que desconoces absolutamente, como es mi caso con el jazz italiano. Van a estar entre otros Stefano Bolani, sí, y Enrico Rava. Mire usted. Artistas conocidos para nuestro público. ¿Qué son, cocineros? Hacen así pasta mientras... Claro. Sí, y ahora, al mediodía, tengo la comida con la que despedimos el año los coleccionistas de jazz. Ajá. Que paramos en Minton's. Y en el interín voy a ir a dormir una siesta porque me parece que... Bueno, está bien. Pero igual hay que estar temprano en la puerta del Coliseo para... Los que quieran ir, más allá de los que están acreditados por prensa, que tienen entrevista y van a conocer a los artistas y todo, ya sé, no les interesa, pero tiene una ventaja, es bueno, gratis. Está bien. Para el que quiere decir, a ver de qué carajo se trata, y además van a cocinar pasta. Claro. Mangiami, para tutti. Eso, pues. Así que, queridos amigos, los veo el día 20. 20. 20. Al 20 hacemos un programa especial. Un especial de cine de terror. Eso mismo. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Saluti per tutti, gli amici. Y le cornuti también. Figlio da putana. Ok. Bueno, me voy. Chao. Bueno, me parece muy bien, saludo, ¿eh? Me voy. Vaya saludando, vaya haciendo lo que corresponde. Vaya, vaya. Sigan con el Paper Golf, ¿eh? Sí, no, mientras tanto... está bien, mientras tanto ya habrán escuchado la cortina del polvazo. Sigue haciendo ruido, ¿eh, usted? Y eso quiere decir que vamos a quedar precisamente en manos de algo un poco más sutil que lo que tuvimos hasta ahora, si les parece. Esta es una banda que se llama Just If I, es decir... si tan solo yo, ¿no? Pero en inglés también puede significar justificar, justify. Ok, tenemos a Neil Young como guitarrista, el guitarrista de Journey, y a Mike Reno, el cantante de Loverboy, una banda canadiense que tira para el lado del hard rock melódico. Si tenemos a Javier Isurieta en el MCN, seguramente va a saltar de la alegría. Pero bueno, la cuestión era escuchar algo un poquito más relajado y para aquellos, como siempre decimos, que están en este momento en el telo y no les están pasando la música, que les hace falta para la inspiración. Bueno, aquí está The Justify, una banda de los 90s, un proyecto más bien, ¿no? El tema Cindy Song, la canción de Cindy. Con ustedes, el polvazo del día de hoy en Requiem por un Sueño. The chime of the clock, I know. Y ya sin el doctor Zoiber aquí al lado, procedemos precisamente a pasar un material de un demo que nos envían. Nos enviaron a la dirección de radio.requiem@gmail.com. Se trata de Alejandro Roll, un guitarrista que comenzó sus estudios de guitarra clásica en Olavarría con Abel Campuzano en el 95 y luego tomó clases de guitarra eléctrica con Fabián Donofrio, mejor conocido como Chugo, ¿sí? Entonces, entre otros proyectos, tiene el proyecto de rock progresivo llamado Río Negro, con el que grabó un demo de 5 temas, y ahora nos está ofreciendo su material como solista. Lo que vamos a escuchar precisamente se llama Jam 32, el nombre del intérprete, Alejandro Roth. La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las roquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Bueno, espero que les haya gustado, amigos, ¿eh? Vamos con otra novedad. Hoy no estuvimos particularmente abundantes en novedades, así que vamos a aprovechar y vamos a presentar, mientras el perro nos oficia de orador de fondo, ¿no? Hasta que lo liquidemos, que será pronto, definitivamente será pronto, a una banda que se llama The Screaming Lords, los Lords Gritones. Parece que fuera por otra cosa, pero no, el nombre lo pusieron porque una vez vieron un debate del Parlamento inglés y vieron que los lores se gritaban mutuamente y entonces les pareció bueno el nombre de The Screaming Lords. Esto al líder de la banda, que a pesar de ser norteamericano se llama José Ferro, ¿sí? Y toca bajo y guitarra. El problema es que no tenían cantante para la banda, que hace un estilo a mitad de camino entre Deep Purple y AC/DC, así de curioso como suena, y entonces llamaron a un par de ex integrantes del Michael Schenker Group, no a Bonnet precisamente, pero sí a Kelly Killing y a Robin McCauley. Y por si fuera poco, para este disco debut que se llama precisamente Long Live Me, o sea, Larga Vida a Mí, lo que tienen de curioso es que tienen un par de invitados que se las traen. Tienen a George Lynch, aquel de Dokken y de Lynch Mob, a Chris Poland, ¿se acuerdan del guitarrista de Megadeth? Bueno, y a Gus G, el de Firewind, Dream Evil, su ruta. También está Loren Molinar, el de Little Caesar, como guitarra. O sea, un debut muy bien armado y con algunos invitados de excepción. Bueno, como para que tengan una idea de qué estamos hablando, los pibes hacen un cover de Fastway, la banda de Fast Eddie Clark, ya Say What You Will, quizá alguno lo recuerde, el tema era formidable. No lo vamos a pasar, vamos a pasar el que da título al disco. Básicamente, Long Live Me. Esto es The Screaming Lords.